de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Estamos en contacto nuevamente con el amigo René Yapur. René, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jorge, por el llamado. Bueno, gracias a vos por hacerme recordar, además, porque casi me pierdo la columna por una torpeza mía. René, escuchamos lo que tengas preparado para hoy, por favor. Hoy quiero compartir la figura de un hombre para mí maravilloso y extraordinario que se llama Abel Albino, un médico. Ajá. Que ha fundado una organización llamada CONIN en la provincia de Mendoza en 1993. Ajá. Abel Albino, este médico, tomó el exitoso modelo de CONIN Chile, ideado por su fundador, quien logró quebrar el flagelo de la desnutrición infantil en Chile, y gracias al cual el país trasandino, nuestro vecino, posee el índice más bajo de desnutrición de Latinoamérica. Ajá. El principal objetivo de la Fundación CONIN es erradicar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza para luego extenderse al resto de América Latina y del mundo. Primero se formó CONIN en Mendoza, en la ciudad de Las Heras. Luego se trasladó a la localidad del Plumerillo, donde actualmente se trabaja con 300 niños y su grupo familiar, promoviendo hábitos saludables de salud, higiene y nutrición. Unos años más tarde se inauguró el primer y único centro de recuperación para lactantes desnutridos, llamado Madre Teresa de Calcuta, donde ya se han recuperado más de 17.000 niños desnutridos graves, con tasa cero de mortalidad. Hay distintas asociaciones que se han sumado, adoptando la metodología CONIN, en materia de prevención de la desnutrición infantil y promoción humana, y conformaron así lo que se llama la familia CONIN, una red de centros distribuida por todo el país. Actualmente CONIN lleva replicados más de 100 centros de prevención distribuidos en 18 provincias de la Argentina y hay 17.000 niños recuperados al día de hoy. A su vez existen centros CONIN en la República de Paraguay, en la República del Perú y en Gambia, en África Ecuatorial. El modelo de la Fundación CONIN supone que la malnutrición incluye todas las formas clínicas de desnutrición y también el sobrepeso y la obesidad. En la Argentina, la prevalencia más alta de desnutrición, en la que se manifiesta por déficit de talla o retraso de crecimiento, es consecuencia de una desnutrición crónica. Paralelamente, se observa en una tendencia al aumento de casos de sobrepeso u obesidad infantil. Sí. Los primeros años de la vida constituyen la fase más dinámica en el proceso de crecimiento y este resulta extremadamente vulnerable a las diferentes condiciones. Los déficits o estados en el estado nutricional infantil están asociados a múltiples factores del ambiente en el que el niño vive desde su concepción. Me parece importante entonces conocer la figura de Abel Albino, un hombre maravilloso que ha contribuido efectiva y efectivamente para que muchos chicos con desnutrición infantil puedan tener una niñez más sana y saludable desde el punto de vista físico y emocional, y de esa forma formarse mejor como seres humanos. Esta es la figura que quería presentar en esta semana, querido Jorge, para nuestros oyentes. Bien. Ojalá que sea de mucho provecho para que muchos piensen en alguna forma concreta de cómo poder colaborar. Si algún oyente quisiera hacerlo, tiene que entrar al sitio de CONIN, que se llama CONIN www. conin.org.ar. Ajá. Repito, conin.org.ar es el sitio de internet donde alguno puede colaborar de distintas maneras con este sitio maravilloso. Bien, perfecto. Bueno, bárbaro, René, macanudo. Bueno, René, no te molestamos más. Muchísimas gracias. No es una molestia, es un placer compartir contigo y con la audiencia de este programa. Para mí también y para mucha gente también que escucha el programa, seguramente es una caricia para el alma todo esto, además, ¿no? Que nos hace ojalá bien que a todos. Lo sea. Ojalá claro que sí, sea. Por supuesto que sí. Es importante que estas cosas se difundan y se comenten, ¿eh? Que no estén en silencio o perdidas entre tantas noticias que damos, que encima la mayoría no son muy agradables. Por eso, lo importante en este espacio es dar noticias agradables, sí, solidarias, sí, para crear señor. Una Argentina mejor a través de argentinos mejores. Claro que sí. René, te mando un abrazo muy grande y te comprometo para la semana próxima, si Dios lo permite, para hacer otro contacto contigo, ¿sí? Aquí estaremos. Un abrazo grande, Jorge. Gracias, René. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El director general de la OMS ha criticado la actitud egoísta de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del COVID-19. Tan solo 25 dosis han llegado a los países más pobres, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, que advirtió que el mundo está ante un catastrófico fracaso moral. Durante un discurso ante el Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne de forma virtual, Tedros aseguró que los países ricos están acaparando el suministro de las vacunas en detrimento de los más pobres. More than 39 million doses of vaccine have now ya se han administrado más de 39 millones de dosis de vacunas en al menos 49 países ricos. Solo 25 dosis se han repartido en un país pobre. No 25 millones, no 25 mil, solo 25. Not 25,000, just 25. I need to be blunt. Tengo que ser franco. El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral y el precio de este fracaso se pagará en vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo. With lives and livelihoods in the world's poorest. Tedros añadió que algunos países que tienen un discurso favorable al acceso equitativo a las vacunas en realidad están dando prioridad a sus propios acuerdos con los fabricantes, aumentando los precios y saltándose las listas de espera de suministros. El director general criticó que las farmacéuticas prefieran obtener licencias en países ricos, donde obtienen más beneficios, a enviar los datos a la OMS para una aprobación mundial. Este enfoque egoísta no solo pone en peligro a los más pobres y vulnerables del mundo, sino que también está condenado al fracaso, advirtió. Estas acciones solo prolongarán la pandemia y nuestro sufrimiento, así como las restricciones necesarias para contenerla. Por su parte, el director de la Organización Internacional para las Migraciones ha pedido que se incluya a los migrantes y desplazados, independientemente de su estatus legal, en los planes de vacunación. Escuchamos a Antonio Vitorino. No se trata de crear una prioridad para los inmigrantes, no, todo al revés. Se trata de aplicar a los migrantes mismos criterios que se aplican a los ciudadanos nacionales. Quiere decir, aquellos que son más vulnerables por la edad, por razones de salud que tienen que ver con su estado normal. Expertos en derechos humanos pide que se rindan cuentas por el ataque violento al Capitolio de Estados Unidos y por incitar a la violencia. Los relatores de la ONU esperan que la democracia en Estados Unidos salga fortalecida de esta crisis sin dañar sus instituciones y con un compromiso renovado con el pluralismo pacífico, el Estado de Derecho y la gobernanza democrática. Condenan enérgicamente el ataque y la incitación a la violencia y el odio tanto en Internet como fuera de las redes. El presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo este miércoles en Washington, D.C., entre fuertes medidas de seguridad por temor a que se repitan ataques violentos. Los relatores de la ONU apoyan los resultados democráticos de las elecciones recientes e instan a los líderes políticos a hacer todo lo que esté a su alcance para reducir las tensiones y unir al país en el pleno respeto a la democracia y el Estado de Derecho. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU urge a liberar inmediatamente al opositor Alexei Navalny, detenido a su regreso a Rusia. Según informaciones de prensa, Navalny fue detenido este domingo por la policía tras aterrizar en un aeropuerto de Moscú 5 meses después de haber sido envenenado con un agente nervioso. El activista asegura que las autoridades rusas estuvieron detrás del envenenamiento con Novichok, una acusación que niega el gobierno ruso. La oficina que dirige Michelle Bachelet asegura estar profundamente consternada por la detención y reitera su llamado a una investigación integral e imparcial sobre el envenenamiento. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata. Hoy allí habrá cielo despejado con 25 grados de temperatura máxima. Mañana también estará despejado con 27 de máxima y 18 de mínima. El jueves seguirá despejado con 32 grados de máxima, 19 grados de mínima. El viernes 25 grados de máxima, 18 de mínima y sigue despejado. Así como el sábado también, mire cuántos días de buen tiempo. 29 grados será la máxima del sábado, 19 grados la mínima. Pero domingo y lunes, bueno, el contraste, ¿eh? Días nublados con lluvia. El domingo con 29 grados de temperatura máxima y 19 de mínima. Y el lunes, 26 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a La Plata, donde la máxima hoy estará en 33 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana estará despejado con 32 grados de máxima y 23 de mínima. El jueves despejado con 32 grados de máxima, 22 grados de mínima. El viernes despejado también con 30 grados de máxima, 20 grados la mínima. El sábado despejado con 34 grados de máxima, 23 grados de mínima. El domingo estará algo nublado con 36 grados de máxima, 25 grados de mínima. Y el lunes nublado con lluvias, 32 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata para irnos a San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 35 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana despejado con 36 grados de máxima y 24 de mínima. El jueves algo nublado con 36 grados de máxima y 25 de mínima. El viernes despejado con 37 grados de máxima, 25 de mínima. El sábado despejado con 38 grados de máxima, 25 grados la mínima. El domingo ligeramente nublado con 36 grados de máxima, 27 de mínima. Y el lunes despejado con 40 grados de máxima y 28 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan y nos vamos a Rosario. Allí la máxima estará hoy en 36 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 37 grados de máxima, 20 grados de mínima. El jueves despejado con 38 grados de máxima, 20 grados de mínima. El viernes despejado con 38 de máxima, 21 grados de mínima. Sábado con lluvias, 36 grados la máxima, 26 la mínima. Y el domingo también, nublado con lluvias, 37 grados la máxima, 22 la mínima. Y el lunes otra vez despejado, con 37 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario, nos vamos a Salta. En Salta habrá hoy cielo algo nublado con 26 grados de temperatura máxima. Y después el acabose, ¿eh? Todos días de cielo cubierto con lluvias hasta el lunes que viene. La cosa será así, las temperaturas. Mañana 26 la máxima, 13 la mínima. El jueves 27 la máxima, 14 la mínima. El viernes 28 la máxima, 16 la mínima. El sábado 28 la máxima, 16 la mínima. El domingo 30 la máxima, 17 la mínima. Y el lunes 31 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Dejamos Salta, nos vamos a Neuquén, a ver si encontramos un poquito de mejor tiempo. Sí, en Neuquén sí, ¿eh? Hoy habrá 39 grados de máxima, con cielo despejado. Mañana, despejado, con 41 grados de máxima, 24 grados de mínima. El jueves, despejado, con 42 grados de máxima, 27 grados de mínima. El viernes, despejado, con 42 grados de máxima y 28 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 37 grados la máxima, 25 la mínima. El domingo despejado con 34 grados de máxima, 21 de mínima. Y el lunes, algo nublado, 32 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Dejamos Neuquén, nos vamos a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 34 grados y el cielo estará algo nublado. Mañana, nublado con 34 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. El jueves, ligeramente nublado, 35 grados la máxima, 19 la mínima. El viernes, algo nublado con 35 grados de máxima, 21 de mínima. El sábado, nublado con lluvias, 33 grados de máxima y 22 de mínima. El domingo, también nublado con lluvias, 35 grados la máxima, 23 la mínima. Y el lunes, despejado con 39 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba para pasar a Bahía Blanca. Allí, la máxima hoy ascenderá a 39 grados y el cielo estará despejado. También mañana despejado y también con 39 grados otra vez de máxima, 27 será la mínima. El jueves despejado con 40 grados de máxima, 28 de mínima. El viernes despejado con 39 grados de máxima y 27 de mínima. Después la cosa cambia. Vienen días cubiertos con lluvias. El sábado la máxima será de 41 grados, la mínima 22. El domingo la máxima será de 30 grados, la mínima 20. Y el lunes la máxima será de 38 y la mínima 20 grados. Ahora pasamos a Mendoza. En Mendoza hoy la temperatura máxima estará en 32 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana parcialmente nublado, con 33 grados de máxima, 20 de mínima. El jueves despejado con 34 de máxima, 20 de mínima. El viernes despejado con 34 grados de máxima, 21 grados de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 35 grados de máxima, 21 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, con 32 de máxima, 23 de mínima. Y el lunes, ligeramente nublado, con 36 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Buenos Aires y aquí terminamos nuestro RAI climático. Hoy en Buenos Aires habrá 32 grados de máxima, con cielo algo nublado. Mañana, despejado, con 30 grados de máxima y 24 de mínima. El jueves, despejado, con 29 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, despejado, con 28 grados de máxima, 21 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 31 grados de máxima, 24 grados de mínima. El domingo, lluvias, con 32 grados de máxima, 24 de mínima. Y el lunes, ligeramente nublado, con 28 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.